vamos a darle la bienvenida aquí a ABC Radio a Ariel Agüero, secretario general de UDGRE, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya, te saludan. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, Paola, buenos días, Beto, buenos días, Guille. Bueno, Ariel, contanos un poco cómo están atravesando esta situación. El sector, sabemos que es un momento muy complicado. Hace algunos días también estuviste hablando sobre particularmente el Hotel Agua Dulce y toda la situación de los empleados que se quedan sin laburo. Bueno, contanos cómo están trabajando desde UDGRE. Sí, tal cual, como ustedes están diciendo. Se está trabajando ahora, lo que estamos haciendo administrativamente, hablando de Hotel Agua Dulce, digamos, que se pidió una audiencia al ministerio. Y ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Sí, bien. Se pidió una audiencia al ministerio, ahora estamos esperando que el ministerio nos comunique el día de la audiencia y ver los pasos a seguir, a ver cuáles son las intenciones de Agua Dulce, ¿no? Bien, y hasta el momento, ¿qué es la última definición que tienen por parte de ellos? No, por parte de ellos, en realidad, por escrito no tenemos nada, y de hecho, bueno, con toda esta pandemia, que hacen referencia a que no han trabajado, que no han estado en actividad, y bueno, al tener cero de entrada, digamos, cero pesos, ellos lo que quieren indemnizar a la gente, pero la quieren indemnizar por un 50%. Claro, ¿no? Y además ahora tendría que ser hasta con doble indemnización. La verdad, nosotros no estamos de acuerdo y es por eso que pedimos una audiencia al ministerio para ver de qué manera lleva adelante él. Bien, y otros establecimientos están en la misma situación, Ariel, ¿no? Cerca de 15 más o menos el número que están en problemas. Sí, en problemas hay más todavía. Lo que están ahí viendo si siguen o si bajan la cortina, estamos hablando entre 15 y 20 establecimientos. Que medianos, grandes. Tenemos de todo. Lo que pasa que es según el... según la espalda de cada uno, digamos, según cómo le haya ido en general, pero bueno, por lo general, todo lo que es gastronomía trabaja con una caja diaria. Sobre esa caja diaria se va proyectando todo lo que es el mes y sabemos que, bueno, obviamente no se está trabajando como se tiene que trabajar y, bueno, a raíz de eso es que se están incrementando, que se están endeudando demasiado y, bueno, a raíz de eso es que están viendo muchos negocios a ver si van a seguir o si van a cerrar la cortina. Lo que ha sido las dos autorizaciones, ¿no? Por un lado el esencial y por otro lado el tandilense, ¿eso no alcanzó a cubrir la necesidad de las distintas plazas? No, eso es algo... es algo mínimo, eso es como el delivery. Delivery es algo mínimo, digamos, que no llegás ni siquiera a pagar los gastos fijos. Sirve para seguir con la continuidad del negocio, para que no se te caiga, para que no se te venga abajo, para decir, bueno, estamos abiertos, estamos acá, pero en realidad no es lo que se necesita en general. Si bien, bueno, uno entiende que esta pandemia no es que no lo entiende, no es que... pero la verdad que la gente necesita ya trabajar, ya tener los ingresos que tenían. Ya vamos para 5 meses de estar muy quieto, de estar, la verdad, pasándola mal, digamos. Y bueno, en línea general, el mismo trabajador te lo comenta, te cuenta, ya no tienen la propina, ya no tienen sueldo completo, ya... entonces es muy difícil para todos. Ariel, ¿se está armando algún tipo de movida para el 20, para 2022 de este mes por parte de gremios, incluido obviamente el gastronómico? El 22 hay una marcha en todo el país, 16 horas. En Tandil todavía nosotros no hemos convocado, pero sí vamos acompañar como siempre acompañamos, aunque estemos en fase 5 nosotros, pero hay muchos compañeros que están en todo el país que lo están pasando muy mal, y bueno, de hecho hay muchos que todavía no pudieron abrir la puerta, todavía no tienen ni un café han metido, entonces la verdad es una situación muy angustiante en general, y bueno, sabemos que todo eso repercute en muchas cosas. Nosotros hacemos mucho hincapié en el tema salud, porque también repercute, pero bueno, tratamos de seguir adelante y de acompañar en todo lo que se pueda, ¿no? Viendo esta situación, porque Tandil, justamente vos lo decías, fase 5, hay otros lugares que están peor, pero acá en Tandil, al principio Paola decía alrededor de 15, vos decías por ahí un poco más de establecimientos, ¿qué cantidad de trabajadores gastronómicos están en riesgo? Y nosotros contemplando entre 15 y 17, que siempre hablamos, estamos hablando aproximadamente y algo de 140, 150 trabajadores que van a quedar sin trabajo, digamos. Uh-huh. Es un número importante. Es un número importante para nosotros. Sí. Bien. Ariel, todo las... importante, aparte, volvemos a lo mismo, desde un negocio que tenga un solo trabajador hasta el otro que tenga el número que tenga, para nosotros es muy importante. No queremos que nadie se quede sin trabajo, pero bueno, vamos a ver las decisiones a seguir, vamos a ver las decisiones a nivel nacional y provincial, a ver si van a seguir pagando la ATP, si eso se va a seguir sosteniendo. Todo esto depende de muchos factores, porque la gente no quiere cerrar las cortinas, está tratando de aguantar, pero hace mucho también en el ATP. Por eso esperemos que se siga pagando la ATP y de esta manera que se puedan seguir sosteniendo o puedan seguir con los negocios medianamente trabajando, digamos. Claro, sí, no, mi pregunta iba apuntada hacia eso, a la ayuda del gobierno, tanto de la ATP como de los créditos de baja tasa cero, a ver si habían colaborado y, bueno, en algo contribuyen, pero no es todo, ¿no? Sí, el ATP, la verdad que fue una ayuda importante para este momento. El ATP fue muy importante y de hecho es muy, muy importante. Por eso esperemos que no se corte. Bien. Pero todo lo que es crédito, la verdad, bueno, son muchas las trabas, son muchos los inconvenientes y sería sacar un crédito para después no poder pagar. Entonces también está eso de la mano, que no... Vos lo sacás hoy, no sabés si el mes que viene va a estar abierto, va a estar cerrado, entonces quitarte algo que no lo van a poder pagar. Entonces claro, los mismos empresarios plantean esa parte, esa situación, y hay muchísimos que no lo sacan por ese tema. Por eso, porque no saben cómo va a seguir, no se sabe si van a estar trabajando, no se sabe, y tampoco es tanto como para decir, bueno, saco eso, tiro unos meses, porque estamos hablando de números que no son muy significativos para cualquier negocio, ¿no? Seguro. Ariel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para con ABC Radio, muy amable. No, por favor, muchas gracias, gracias a toda la audiencia, gracias por llamar y gracias por estar informando. Bueno, gracias, hasta luego. No.